ceder, me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel. Mataste mi amor con otra ilusión y yo me puse a llorar. Llorar.